Estoy sufriendo un dolor, vete, y es por tu cariño. Y si tú no me das tu amor, tú vas a acabar conmigo. Si tú no me das tu amor, tú vas a acabar conmigo. Hay un verdad que el amor es grande y no tiene comparación. Verdad que el amor es grande y no tiene comparación. Ay, si yo muero por tu amor, Betty, tú eres la culpable. Si yo muero por tu amor, Betty, tú eres la culpable. Ay, hombre. Yolanis, Patricia y Diego Armando, ¿cómo lo quieres, papá? No crean que por cobardía. Si un hombre llora un amor, no crean que por cobardía. Y si yo lloro es por el dolor de perderte, vida mía. Si yo lloro es por el dolor de perderte, vida mía. Y hombre,